Estoy en lo que es el hospital regional, me llegué hasta acá, hasta el IVA, para charlar con los diferentes profesionales, a raíz, digamos, de estábamos al tanto de un paro de la CICOP que tuvo tanto como protagonista el día miércoles y el día jueves, a raíz de reuniones por el tema salarial, que no sean las paritarias. Me encuentro con el doctor Alejandro Loretti, presidente de la CICOP, el sindicato que reúne a los profesionales de la salud. Doctor, muchísimas gracias por la atención, buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, doctor, varios temas para tratar, entre los cuales queríamos, bueno, comenzar con el tema salarial, por el hecho, digamos, de la inmediatez que tiene esta problemática. Paro día miércoles, paro día jueves, se fue una reunión, pero estuvo la negativa con el tema de la apertura de las paritarias, ¿verdad? Sí, hubo una negativa por parte del Ministerio de la Provincia por reabrir las paritarias. Se plantaron una oferta que hicieron inicialmente de un 18% a pagar en cuotas, la última cuota en enero del año que viene la cobraríamos. Es una, fue una propuesta que obviamente la asociación contestó que no. Se pide la reapertura de paritarias, no hubo respuesta por parte del Ministerio, por eso esta serie de paros progresivos que se vienen realizando en todos los hospitales de la provincia. Se había suspendido momentáneamente cuando fue el tema de las inundaciones de La Plata y ahora se retomó esta semana. Bien, ¿cómo está esa situación y qué antecedentes? Digamos, ¿y hace cuánto que viene esta igualdad del tema del pedido y de la apertura salarial y, digamos, el tema salarial que tantos problemas trae a nivel salud, a nivel provincial? No, el tema de los salarios está en un punto muerto. Hubo varios gremios, por ejemplo el Sindicato de Salud Pública levantó los paros porque arregló con logró la insalubridad para todos los trabajadores de la sanidad. UPCN logró horas extras para sus afiliados, para todo el personal en realidad, pero en realidad son remedios a corto plazo, ¿no? Porque el básico sigue siendo el mismo. Eso te repercute después en la antigüedad, en la jubilación. Es un poco lo que vivíamos en la década del 90, donde el sueldo básico está por el piso y después vas cobrando plata en negro. Nosotros optamos, tanto desde CICOP como ATE, la CTA, no aceptar ese tipo de oferta salarial, sino que lo que pedimos es un básico, aumentar el básico, y aparte aumentarlo en un porcentaje que sea razonable. Un 18% terminándolo de cobrar en enero del año que viene, obviamente el sueldo se deprecia totalmente. Las paritarias se iniciaron, fue aproximadamente creo en diciembre, y no hubo ningún tipo de respuesta. ¿Y ahora cómo seguir con medidas de fuerza? Digamos, en este caso fue para esta semana, el día jueves, miércoles y jueves, hoy viernes una actividad. La semana próxima tiene pensado algún tipo de reunión nuevamente, y en el caso de que sea negativa la respuesta, ¿una nueva medida de fuerza? Sí, están planificados para progresivos. Por ahora tenemos para la semana que viene 48 horas y la siguiente semana 72 horas. Bien. Hablando fuera del aire, también surgió el tema de algo, una problemática que tiene el hospital personal de la ciudad, a raíz de la falta de insumos habitualmente, de la falta de recursos en algunos momentos. ¿Cómo se encuentra esa situación hoy en día? No, el tema de los recursos o los insumos, hay una provisión absolutamente irregular en los servicios. Nosotros continuamente nos vemos con falta de medicamentos básicos. Yo trabajo en el área de internación domiciliaria y cuidados paliativos. Nos hemos encontrado a veces con faltas de insumos básicos para pacientes que son terminales, que los atendemos en la casa, y es una problemática de todo el hospital. Hoy, no sé, vas a pedir meprednisona, ponele, no hay, de acá a una semana. La entrega es absolutamente irregular. Han faltado sueros, llaves de tres vías. Cuestiones básicas, digamos, que no pueden faltar nunca en un hospital. No, aparte una pésima administración interna. Vemos una desinteligencia entre los servicios que tienen que proveer los insumos a las diferentes áreas del hospital, que es terrible. Es una falencia, digamos, de la dirección, en este caso. Sí, es una dirección absolutamente cerrada. Yo hace muchos años que estoy acá en el hospital, es la dirección donde no podés conversar con nadie. no puedes hablar con nadie, con gente que es absolutamente incapaz para dirigir un hospital. Bien. Y con respecto al cuarto piso, con respecto a lo que me refiere con preguntas, después si puede dialogar un poco con el conductor del programa, pero es una duda que, digamos, está hace muchísimos años. Recuerdo que el Mañanero en el año 2007 realizó un móvil también acá en el hospital regional y estaba cerca de que se iba a abrir el cuarto piso. Hoy en día me parece que la situación está igual, ¿no? Es un misterio acá en el hospital del cuarto piso. Verdaderamente, sí, hace ya 4 años, más 4 o 5 años, está esa obra que no se termina nunca, que se hace, que se deshace. No hay información de lo que se ha gastado, y con la falta de camas que tenemos en la región, estar perdiendo el tiempo. Son habitaciones de 2 personas. No sabemos cuál es el destino que va a tener. Si va a haber convenio con mutuales, si va a ser para pacientes VIP, entre comillas, pero verdaderamente es un gran misterio el cuarto piso acá en el hospital. Porque, digamos, el desborde de pacientes sigue estando como habitual. Hay una falta absoluta de camas. Nosotros, ponerle pacientes que tenemos internados en la casa, los tenemos que reinternar y han estado hasta 72 horas en la guardia. Y son pacientes delicados, donde mínimamente tienen que tener la dignidad del fin de su vida, pasarlo lo mejor posible. No le podemos ofrecer eso. Doctor, voy a marcar un segundo, lo va a saludar Juan Quintanilla del estudio. Juan, te escucha el doctor Alejandro Loretti. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buen día, doctor Loretti. Muchas gracias por atendernos. No, por favor. Y también entendiendo esto que usted, más allá, digamos, del reclamo por mejoras salariales para los trabajadores de la salud, quienes en algún momento tuvimos que estar por alguna situación particular en el hospital internacional, vemos, ¿no?, cómo es la situación, no solo de edilicia, sino también la de los insumos, ¿no?, y la falta, ¿no?, de esos insumos y de material básico para trabajar. Un hospital que recibe todos los accidentes, por ejemplo, todos los accidentados de tránsito, tengan o no tengan cobertura social privada, llegan al hospital internacional, heridos de cualquier índole de la región también. ¿Cómo, más allá de estos puntos que usted recién remarcó de la situación de algunos insumos, ¿cómo es la situación, digamos, en los últimos años? Si usted, que seguramente tiene una trayectoria de allí dentro, ve que esto pueda llegar a mejorar, que esto va a ir empeorando, que hay una decisión de las autoridades provinciales de que la salud pública no sea una prioridad. ¿Cómo es su perspectiva? No, seguramente irá empeorando progresivamente. Obviamente, a ojos vistas, la salud pública no es una prioridad. Es estar todos los días haciendo parches, pero no tenés un programa que es, bueno, mi prioridad es la salud pública y los puntos que voy a atacar son estos. Esto es ir emparchando y tratando de cubrir agujeros diariamente. Uh-huh. No hay un reclamo desde las autoridades. Uh-huh. ¿Y cómo es el trabajo diario de los médicos, los profesionales allí? Porque también tienen que, digamos, desarrollar su tarea de la mejor manera posible. En muchos casos, poniendo material propio, gastando dinero para comprar esos insumos. ¿Eso es así? ¿Es un mito que se ha creado alrededor del hospital internacional? No, eso pasa. Aparte, trabajar es muy frustrante. Trabajar sin los medios. Vos, en vez de te dedicás, en vez de atender un paciente, preocuparte en la atención del paciente, tenés que empezar a resolver el hospital, a la gente con la cual estás en extracto y que sabes que de alguna forma vas a conseguir las cosas. Se van tejiendo redes, ¿no? Uh-huh. Internamente vas tejiendo redes con otros compañeros de trabajo para ir tratando de solucionar el tema. Depende, muchísimas veces, depende no de una estructura, sino de la solidaridad de tus otros compañeros. Claro. Tratar de llegar a buen puerto con esa, o tratar de resolver la situación.